zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690. En la operación técnica, allí nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, o también podés comunicarte por nuestra línea telefónica 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo bien, todo bien. Un fin de semana lindo. ¿La pasaste con bien? Sol. Me alegro. Lindos, ¿no? ¿No? Buenos partidos de básquet. Sí, Argentina se clasificó muy bueno, para Río, sí, sí, 2016. Sí. Aunque ayer perdió por 4 tantos, creo, con Venezuela, y bueno, no pudo salir este campeón primero en lo que es el sudamericano. Uh-huh. Pero bueno, es un muy buen equipo que ya demostró que está bien, así que uh-huh. Esperemos que para el 2016 creo que va a ser un muy buen torneo, unas muy buenas olimpiadas, y bueno, quizás se traiga una medallita. Bueno, por lo menos para el básquet fue un fin de semana importante, ¿sí? Sí, sí. Creo que hubo fútbol, pero no importa. No sé quién ganó en automovilismo. Ah, entonces, ¿hubo automovilismo? ¿No? No sé. Desconozco. Sí. Bueno, teniendo en cuenta este fin de semana ya casi primaveral y empezando con distintos temas que tienen que ver con las dietas y estas cuestiones, creo que vamos a poder escuchar las entrevistas que tuvimos con la licenciada Irene Seltzer. Uh-huh. Tuvimos oportunidad de visitarla, donde ella vive, allá en Estados Unidos, en Atlanta, y pudimos charlar un poco con ella sobre estos temas que hacen también a la salud, ¿no? A la salud y al cotidiano de mucha gente. Por el otro lado, nosotros habíamos anunciado que el viernes se iba a hacer una jornada en el Hospital Pirovano acerca de la ley de identidad de género, sí, y su articulación en salud. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la charla, fue realmente muy linda, muy interesante. Y bueno, tenemos algún pedacito de esa jornada que se hizo en el Hospital Pirovano el día viernes. Estuvieron invitadas las doctoras Analía Más y la doctora Mariana Casas, ¿sí? Así que bueno, esperemos que lo disfruten y que lo podamos escuchar con la cabeza bien abierta, con las orejas bien abiertas y pensando en nosotros, ¿no? Básicamente, en cada sí. uno de nosotros, que rápidamente pasamos de ser, en mi caso, trabajadora de la salud a paciente y viceversa. Sí, y lo que dijiste eso de con las orejas bien abiertas, sí, porque lamentablemente el audio es un poquitito no muy claro, hay que hacer un poquito de esfuerzo para poder escuchar. Se escucha bien, pero bueno, nada. Bueno, igual después que escuchemos el audio, cualquier cosa podemos aportar algo más, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, bueno, yo estuve puntualmente, así que bueno, y después tenemos, bueno, música relativa al día o estos días. Un montón de actividades que va a haber en esta semana, que bueno, esperemos, yo no creo que pueda concurrir a todas, alguna de las que vamos a anunciar yo voy a concurrir y después les cuento, pero bueno, hay sobre todo para el viernes, ahora después cuando charlemos se van a dar cuenta, para el viernes 18 la cantidad de cosas que hay para poder asistir es impresionante. Bueno, si a Nati le parece y si a vos te parece, Luis, y a nuestros oyentes, hacemos así como un cortecito y ya arrancamos con Oíd mortales. ¿Qué empezamos entonces, Oíd Mortales. Sabés que podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar y cuando la tecnología nos ayude y nos dé una buena mano, también vas a poder vernos, ¿sí? Por ahí si por momentos se corta es porque tenemos alguna dificultad técnica, pero quienes nos estén escuchando y tengan ganas de vernos, porque hace mucho que no nos ven, nos van a poder ver en un ratito, ¿sí? Bien, Luis, ¿querés comenzar por algo en especial de lo que habíamos propuesto? Podríamos empezar con la charla que tuvimos con la licenciada Irene Seltzer, ¿no? Hay una primera parte donde vos la entrevistaste y, bueno, habla un poco sobre todo el tema de bulimia, ¿no? De la alimentación, más que nada, ¿no? Los usos y las formas de alimentarse. Bueno. Y habla de en general y también habla de la particularidad en la segunda parte, creo, de cómo comen también en Estados Unidos, ¿no? Que se ha visto cómo comen y la verdad que es muy especial. Pero bueno, ya lo vamos a escuchar con ella, ¿no? Bueno, si Nati puede, pobre, ya está a cuatro manos con tantas cosas, le pasamos un par de brazos más. Y vamos a intentar entonces escuchar la primera parte de nuestra entrevista con la licenciada Irene Seltzer, que ella es, para quienes no la recuerdan, es psicóloga, ella es argentina, pero hace muchos años que vive en Estados Unidos, y ella se especializó allá en todos los que fueran trastornos alimentarios y en todo lo que fuera el vínculo a través de la comida con, por ejemplo, nuestros hijos, con nuestras hijas, en cómo ponemos una mesa, en cómo nos sentamos a una mesa, en qué representa la comida, más allá de lo que la comida es en realidad, ¿no? Así que, Nati, ¿estamos o podemos? Si querés, mientras sí. te puedo ir comentando que, no sé por qué, acá estamos con una, digo para los que nos conocen, ¿no? Aquí de Buenos Aires, estamos con una temperatura de 20 grados, está el cielo despejado y con algunos intervalos nubosos, dice el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional, como yo lo llamo. Y para bien. Mañana va a haber una máxima de 20 grados, 26 grados, o sea que mirá va a hacer calor. ¿Cómo cambió el empieza, tiempo, empieza ¿no? a hacer calorcito. Estamos mal. Y estuvimos también este fin de semana con cumpleaños, Luis. Ajá. Fue cumpleaños de Franco, que es uno de nuestros oyentes, que hasta donde yo sé Tomás le hizo la torta, ¿sabías? Ah, bueno. Sí, estuvimos festejando el fin de semana. Y también ayer fue el cumpleaños de un señor que es músico, cantautor, director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y poeta español. Ah, mira todo eso. No sé si es tan conocido, pero para muchos de nosotros no sí. No sé quién es. Es Luis Eduardo Aute Gutiérrez. Aute. Muy bien. Una particularidad de Luis Aute, más conocido, es que habla varios idiomas, entre ellos español, inglés, catalán, francés, italiano. ¿Y qué te parece? Tipo sumamente no lo conozco culto. Ese idioma. ¿Qué te parece? No lo conozco. ¿El qué te parece? No lo conozco ese idioma. Yo conozco otro, pero no lo puedo decir porque estamos en... Queda feo. Bueno. A mí me gusta siempre, ustedes saben, la música en general... cantada con otros, no solo cada uno por sí. Así que si a Nati le parece, podemos escuchar alguno de los temas que seleccionamos de Aute. Uno es con Silvio Rodríguez. ¿Sí? ¿Te parece, Nati? Dale. Anda, anda, Nati. Anda que escuchamos el tema de Luis Aute y Silvio Rodríguez. Anda. Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Te deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla. Ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me matas, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Reparta suerte y va por ustedes. Seguimos en Oíd Mortales. Y escuchábamos recién a Luis Sauto y olvidé decirte, Luis, que aparte de español, inglés, catalán, francés, italiano, habla tagalo. ¿Ta? Tagalo. Tagalo. Es el idioma que hablan en Filipinas, porque en realidad él nació en Filipinas. Oh. Sus padres son españoles, su mamá era oriunda de Filipinas, pero mira la cantidad de idiomas. Bueno, hay un idioma particular del lugar, ¿no es cierto? Qué bueno. Bueno, la verdad que sí. Y para quienes quieren tener idea de que en qué año nació, nació en 1943, así que cumplió algunos años, Luisito Aute. Bueno, lo que nosotros no le dijimos a los oyentes, que la entrevista a Irene Celso la hicimos en tagalo. ¿En tagalo? No, por favor. Bien, yo creo que no te puede alcanzar una vida para aprender el tagalo. Y bueno, pero si vivís en Filipinas, Luis. Bueno, está bien, sí. Bien, bien. Estamos. Bien. Si le parece a Nati, vamos a escuchar alguna de las charlas que teníamos para hoy. La que vos digas, Nati. La charla del pirobano, dale. Vamos entonces con Analía Más. La doctora Analía Más, la identidad de género y su articulación en salud. Ahí vamos, Nati. La ley discriminatoria que nos había anunciado vigente, logramos culpable, la tengo una gente que tiene de la mano institucional, la presentamos a principios de año, que funcionó hace un par de meses, y el Congreso de la Nación está actualmente, la representamos este año, y actualmente se está tratando la condición de derechos humanos de poder nacional. Bueno, por otro lado, nos planteamos que para lograr ese objetivo llevamos historias más de 3 ejes que debían funcionar simultáneamente. Que nos formamos parte de la federación, fuimos a los medios, para instalar el debate, hicimos medios de comunicación, la verdad que ha sido muy difícil. A las 9 llegamos el proceso del Congreso y así logramos presentar con los amparos. Así logramos que antes de que se tratara la ley de matrimonio, ya había 9 matrimonios celebrados. Y en el caso de identidad había cientos de personas que habían logrado, mediante los amparos, cambiar su identidad en el magistral. La verdad es cuando empezamos a poder regresar en los tiempos objetivos, éramos conscientes de que la ley de vida era más eficiente, básicamente porque la compañía de trámite mueren rápido, a muy corta edad, y además porque son y eran víctimas de violencia institucional adentro. Las organizaciones, gran parte de nuestro tiempo, consistían en darse una hueca de lo que es trámite. Pero éramos conscientes que con la ley de matrimonio íbamos a lograr un cambio cultural, un cambio en las cabezas, en dejar a conocer de qué se trata esto de identidad, de género. Si no nos equivocamos, la ley de matrimonio se funciona con 5 o 6 votos de diferencia, se transformó muchísimo, y la ley de ciudad, 2 años después, se funciona por unanimidad. O sea que en esos 2 años un cambio importante. Sumado, creo que en Argentina tenemos una historia bastante dramática con la última dictadura militar, que nos hizo tomar conciencia de qué es la historia de identidad. Entonces, creo que eso también colaboró que la ciudadanía estaba entendiendo de qué se trataba. Por eso, la mayoría de los jóvenes de la ley de identidad, las personas trans tenían primero que tener acceso a la justicia. Contrataban un abogado o una abogada, que no todo el mundo tiene acceso a la justicia. Sobre este asunto, en el caso de compañeras nuestras, han tardado algunos años o 10 años, someterse a pericias que eran realmente masivas, salibles. Y si el juez o jueza consideraba que no merecía y que las pruebas le parecían, decía, o tal vez que también decía, que era una operación quirúrgica. Es decir, no estaba basado, digamos, en el derecho de identidad, sino en la patología. Entonces, sabía porque era previamente que el documento. El primer proyecto de ley presentamos en el 2007 a través de una diputada socialista, Silvia Muria, creo que también es Ramón, me parece. El proyecto tenía dos partes, una parte de fiscal, que cambia el documento en nombre del gobierno, y otra parte de ética, que es lo que partía los recursos hormonales y operaciones de vacunación de sexo, partía de los ojos totales, pero para eso hay demasiadas leyes. Hay una ley de las dos leyes donde se toca una línea. Una era la ley del nombre, que establecía que todas las veces se cambia el nombre a través de una justicia, y otra era la ley de la justicia de la medicina, que consideraba la, este tipo de operaciones como una mutilación, y por lo tanto lo prohibía y condenaba a quien lo hiciera. Y por otro lado, no hay que olvidar que el DF4, de la Comunidad de la Salud, considera a la transexualidad, consideraba como un trastorno individual, por ejemplo, y el DF5 es lo que va a cambiar el trastorno después de género, pero voy a seguir con los cambios. Pensemos que para la OMS, hasta el 1990, la homosexualidad ya la consideraba una patología, ¿no? Bueno, evidentemente la grabación era muy mala, la culpa es mía. Yo puedo sentarme acá en el micrófono, pero que me lleven a hacer de notera, a grabar. Muchachos, olvídense, podemos tener a otras personas acá en la retaguardia que hagan ese trabajo mejor. ¿Les puedo sugerir alguna otra? Tengo un amigo medio pelado que por ahí podría ir, pero para otro momento. Bueno, igualmente, bueno, la charla estuvo muy buena y una de las cosas que yo rescato sobre todo es que una de las frases que dice la doctora Analía es que sin los medios de comunicación hubiera sido casi imposible llegar a la ley de identidad de género y a la ley de matrimonio igualitario, que eso era así. Y que de repente muchos... políticos que en algún determinado momento le habían dicho a ella en la cara cosas terribles como esto, ni loca, ni se te ocurra, ni nunca jamás, levantaron su mano, pusieron el voto sin chistar cuando tuvo que hacerse esto de la ley y del matrimonio. Así que bueno, digamos que uno lo ve como algo positivo y desde ya, como para quienes le interese, vamos a tratar de contactarnos directamente con la doctora por teléfono y ella nos va a contar un poco esto también, qué sucedió en la jornada. Y con respecto a la doctora Mariana Casas, la doctora Mariana Casas es una persona trans, que algo que dijo muy claramente es que aparte de trans, es otras cosas, ¿no? Como eso es cierto, uno se queda a veces con una mirada sesgada de que una persona trans es trans y no hay otra cosa más para hablar. Y no hay no existe otro punto, no existe otra característica, otra cualidad, otro positivo o negativo, otra cosa. Y ella es abogada y se recibió de grande y le llevó bastante tiempo, contó un poco su historia, y también podemos convocarla porque es muy abierta y le encanta y muy divertida también para contar acerca de su propia historia. Porque ella llega a ser, llega a asumir, digamos, su situación de su condición de trans bastante adulta, ¿sí? Y bueno, y muy, muy interesante, la verdad que fue muy interesante lo que ella pudo aportar desde ella como persona y desde ella con su profesión de abogada, ¿no? Así que bueno, si te parece, Luis, en otro momento podemos hablar con ellas. No, solo quería comentar que aquí en la Ciudad de Buenos Aires rige esa posibilidad, vamos a decir, por la ley 3062, ¿no? Que ya fue sancionada en el año 2009. Por ejemplo, dice que tiene por objeto garantizar el cumplimiento del derecho a ser diferente, consagrado por el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y promover la remoción de obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y la activa participación en la vida política, económica y social de la comunidad. El artículo segundo dice que se debe respetar la identidad de género adoptada por travestis y transexuales que utilicen un nombre distinto al consignado en su documento de identidad. Y solo a su requerimiento el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa, tanto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como en las dependencias de la Administración Pública Central Local, a los entes descentralizados, entes autárquicas, empresas y sociedades del Estado, y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación. Igualmente, digamos, esta charla está enfocada en un hospital, y la idea un poco era charlar qué pasa con una persona trans adentro de un hospital en situación de salud, porque no hay especialistas que traten a una persona trans, por ejemplo, endocrinólogos especializados, urólogos, bueno, este tema por un lado, y por el otro lado, este tema de, bueno, llega el paciente y dice cómo se llama, y vos tenés un documento con un nombre y una persona que dice llamarse de otra manera. En nuestro caso, por lo menos en el servicio donde yo estoy, nosotros consignamos el nombre que la figura dice, que la persona dice llamarse, ¿sí? Y con el número de documento que la persona dice tener, sin importar lo que diga, si todavía no pudo hacer el cambio de documento, lo que vale es lo que la persona, como la persona dice llamarse y dice quién es, porque eso es lo que vale. De la misma manera que vale cuando nosotros, por ejemplo, llega una persona y dice, vengo porque, no sé, mi nene no habla bien. Yo no le pido una orden de un médico que me asevere que el niño necesita tratamiento porque él cree que el niño no habla bien. Él ni lo conoce al chico, la que más lo conoce es la madre. Si la madre viene a pedir un turno, bueno, hay que atenderlo, hay que darle el servicio que la mamá está buscando. Bueno, de la misma manera, respetar a las personas como lo que son, como lo que somos, personas, ¿sí? Bien, si les parece y si le parece a Nati, vamos a dejar este momento difícil de la técnica para pasar un momento divino de la música y con un tema muy bonito, muy especial, que creo que hemos incursionado poco en el folclore acá en Oído Mortales. Esa, siempre atento, Luis. Pero que por el otro lado no solamente va a ser un tema que tiene que ver con el día, porque su autor nació el 15 de septiembre, o sea que estamos ahí nomás, que es Hamlet Lima Quintana. Muy bien. Sino que quien interpreta este tema es un dúo muy querido por nosotros, muy querido, que es un dúo que en realidad parece un dúo, pero es un trío, es un problema este ahora, ¿eh? Ajá, mira vos. Porque es Oscar Pavoni con Agustina Pavoni, pero Agustina Pavoni tiene en su panza Almendra. Ah, que no Pavoni es conjunto, Jiménez. Pero que tiene que ver, no se llama Almendra porque le guste comer almendras, ¿eh? No, claro. Así que bueno, vamos a escuchar este tema de Hamlet Lima Quintana. por el dúo Quimera, integrado por Oscar y Agustina Pavoni, y la samba es Samba para no morir. Mortales. Vieron que valía la pena esa guitarra de Oscar Pavoni cantando con Agustina y Almendrita, que vendría a ser como mi futura nieta postiza. Qué bueno. Y hablando de nietos, tengo que saludar también a Tomás, porque como él dice, ha entrado a la academia y eso significa que va a empezar. ¿Se hizo hincha de Racing? No. Él es hincha de Boca y. Bueno, dijimos que. No habló... Cierto, bueno, no hablemos. Va a entrar a taekwondo, así que bueno, lo felicitamos que ha dado todos sus clases y sus cosas para poder entrar. Y por el otro lado, tenemos cosas también interesantes en la ciudad que van a suceder, Luis. Van a suceder. Y que no me quiero olvidar, justamente. ¿Qué sucederán? Porque es el ciclo de salud y comunidad en la Semana Nacional de los Trastornos de la Memoria. Ajá. Y Día Mundial del Alzheimer. Allá vamos. Si alguien no vio la película Siempre Alice, no dejen de verla. Eso sí, prepárense una buena cantidad de carilinas, pero vale la pena. Es la historia de una persona súper activa que empieza a darse cuenta que empieza a tener algo que le está pasando y que es un Alzheimer. Oh. Buenísima, ¿eh? Desde la familia, muy real, muy buena. Bien, entonces, relacionado entonces con la Semana Nacional de los Trastornos de la Memoria y el Día Mundial del Alzheimer, hay un foro que se llama Claves para un Envejecimiento Saludable. Esto va a suceder el próximo lunes de 18 a 20, o sea que van al foro y después se prenden la retaguardia para escucharnos, ¿sí? Lunes 21 de 18 a 20 se expondrán los últimos aportes científicos sobre el impacto de las conductas que permiten un envejecimiento óptimo, especialmente en la prevención de la declinación cognitiva. Los beneficios dietarios, de la actividad física, de la interacción social y afectiva serán abordadas en distintas disertaciones, especialmente coordinadas por la doctora Edith Lavos y el doctor Ignacio Brusco. Por ejemplo, se va a hablar sobre cerebro y salud a lo largo de la vida, los buenos hábitos alimentarios, los años y el placer. Esta actividad es no arancelada y se va a hacer en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, allí en Paraguay, al 2100, primer piso, en lo que se llama Salón del Consejo o el Salón de los Gustos. Acuérdense, el próximo lunes de 18 a 20 en la Facultad de, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Y yo les comentaba que teníamos como muchas actividades ya programadas para el viernes, el 18 de septiembre. Entre estas actividades, por ejemplo, entre las que podemos contarles, está la presentación de un libro de Luis Alposta, Los bailes del internado, así se llama este libro. Tiene que ver con los viejos habitantes de la ciudad de Buenos Aires, en donde el autor, el doctor Alposta, trae algunos recuerdos de esta ciudad, rodeados de nostalgia, de lo que nos dejó la juventud. Hay recuerdos de música de tango, con frases en lunfardo y con olor a hospital. La presentación de esta conferencia sobre los bailes del internado, tango, lunfardo y medicina, así se llaman. La conferencia será el viernes 18 a las 11 horas en el aula central del Hospital Pirovano y su disertante será el doctor Luis Alposta. Así que estamos todos convocados para el próximo viernes. Y ese mismo viernes, pero a la noche, si les gusta la buena música, Dibujando Sonidos. Andy Delfino y como invitada nuestra amiga Claudia Kegreis. Esto será a las 22 horas en el Pidio González 2764 en Villa del Parque. El Pidio González 2764 Villa del Parque, ¿sí? Se llama Dibujando Sonidos con Andy Delfino y como invitada Claudia Kegreis, ensamble de tango. Para los tangueros que les guste, allí pueden ir. Luis. ¿Yo? Sí. Voy yo. Yo te quería comentar y les quería comentar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, vos sabés que en la zona sur se está haciendo una movida bastante interesante. Hay que recorrerla la zona sur, porque es un lugar que está muy desvalorizado, pero sin embargo hay muchas cosas interesantes para ver y recorrer. Uh-huh. Y vos sabés que hay un cronograma por la 15 Bienal Internacional de Arquitectura que se va a desarrollar hasta el 4 de octubre, donde hay toda una movida cultural y artística y hay unos tours gratuitos que se recorren por distintos sitios que son históricos, así, ¿no? En la zona de La Boca, Barracas, de San Telmo. Esa recorrida en una primera parte se hace en ómnibus y después hay una segunda que se hace a pie y que es para recorrer unas galerías de arte, teatros, varias de las construcciones arquitectónicas que hay en la época. Por ejemplo, muchos deben de conocer, pero no conocen su historia quizá, de el famoso transbordador que hay en el Riachuelo, ese, ese gran puente, esa gran grúa que se usaba para cruzar a las personas de una orilla a la otra. El Nicolás Avellaneda, que es el único en América. Y vos sabés que está declarado Monumento Histórico Nacional. 20 se hicieron en todo el mundo. Vos sabés que hay 20. Y en la actualidad hay 8 que todavía se conservan. Y el único que está sin uso es el de aquí. Después, bueno, también hay la recorrida esta que es a pie. Va por la usina del arte, que es ahí ese edificio tan hermoso que era una basílica de la electricidad, que ahora se convirtió en centro. La usina no tiene nada que ver con tu amigo Don Niembro, ¿no? No, no, la usina del arte, la usina del arte es un edificio muy lindo, histórico. Después pasa por el Museo Quinquela Martín, por Proa. Proa es un edificio también emblemático, donde ahí hay muy buenas exposiciones, muy buena exposición de arte, pintura, cerámica, fotografías. Después está el museo, el depósito Jar, el taller ¿te acordás los talleres, la editorial Peuser? Bueno, allí está la editorial Peuser. Yo estudiaba con el manual. Bueno, en esa zona estaba la fábrica Noel, estaba la fábrica Alpargatas, Cruz Malta, también me Canal, llevaron. ¿Sí? Bueno, vos sabés que mi papá trabajó en la fábrica Noel. Ay, mirá qué dulce. Lados, hace más de 60, 70 años. Pero trabajó así. Bueno, digo, para quienes quieran ir, pueden inscribirse en www.bienalba.com. Todo con B larga. Todo con B larga. Bien, como Bienal Alba, Bienalba, Bienal Buenos Aires. www.bienalba.com, entran allí y se pueden inscribir. Si quieren ir a hacer esta recorrida, que la verdad, muchos de los propios que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires no conocemos nuestra propia tal ciudad. Cual. Y a mí me quedó una actividad más para el 18 de septiembre, por si les queda algún minuto de tiempo. El viernes 18 de septiembre, entre las 8 y las 14 horas, se va a hacer la jornada de la Red de Fonoaudiología de La Matanza, programa de detección y atención temprana de la hipoacusia. Articulación entre las áreas de salud y educación. Así que quienes les interese concurrir a estas jornadas de la Red de Fonoaudiología de La Matanza el viernes 18 de septiembre de 8 a 14, pueden hacerlo a la dirección de Florencio Varela, 1903 en San Justo, que es la sede de la Universidad Nacional de La Matanza, el Patio de las Américas, ¿sí? Así que están todos invitados, es jornada no arancelada y se entregan certificados, ¿sí? Cualquier cosa pueden comunicarse con el programa y nosotros le pasamos todos los datos de estas cosas que vamos charlando y que creo que son importantes. Y también el 18 de septiembre a las 17:30 hay una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, Julio López, 9 años de impunidad y encubrimiento, ¿sí? Esa marcha también está para el día viernes, o sea, tenemos muchísimas actividades para ese día. Bien, también algo que no dijimos hoy y que es para todos nuestros oyentes de la colectividad es Yaná Toa. Así es. Umetuka, creo que se dice también para decirlo más completo, que es feliz año y un año dulce, ¿no? Que sea un buen año. Muy bien. Así que bueno, un Yaná Toa a todos. Para todas nuestras y nuestros amigos de la colectividad, ¿sí? Bien, si le parece la colectividad judía, de la colectividad judía. Es que no dice colectividad y en general. Bueno, ¿no? Pero hay otras. ¿Sos de la cole? O sea, es más, la frase no es ni colectividad, sos de la cole, ¿no? A ver, yo, todas mis amigas, y tengo muchísimas amigas y amigos de la cole, y cuando hablas de la cole no son ni los tanos, ni los gallegos, ni los árabes, ni los rusos, son los judíos. O sea, vamos, vamos. Bien, bueno, ¿le parece a Nati que podremos escuchar a nuestra amiga, la licenciada Irene Seltzer, aunque sea un pedacito, y después lo seguimos el otro programa? A ver, ahí vamos. Estamos con la licenciada Irene Seltzer, que hace mucho que no la escuchábamos aquí en Oíd Mortales. Así que hola Irene, ¿cómo estás? Hola Cristi, ¿cómo te va? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, creo que podemos hablar de mi nuevo libro. Va a salir en español el 21 de agosto, 99 sugerencias para poner la mesa. Siendo padres en una sociedad obsesionada con la comida, el peso, la obesidad y la imagen corporal. Bien, tengamos en cuenta, para quienes escuchan, que hoy es 17 de agosto y seguramente ustedes escuchen esta entrevista un poco más adelante, o sea que quizá el libro ya esté editado, o sea, ya esté presentado. Pero bueno, me parece interesante esto de desde la mesa, qué cosas son importantes a tener en cuenta cuando uno tiene dificultades con la comida. Exactamente. Creo que por mucho tiempo, y esto está cambiando por suerte, la gente se obsesionó con el tema del peso, la obesidad, la imagen corporal. Este libro tiene que ver con sugerencias para que el hecho de estar en la mesa, en familia, todos juntos, se mejore y no haya mala onda, por así decir, y que la gente comiendo pueda estar mucho más feliz y no comer compulsivamente por nervios, por ejemplo, porque están en una mesa donde todo el mundo está discutiendo o tenso. Bien, este libro por ahora está en inglés. Exactamente. Pero va a salir en español. Exactamente, sí, va a salir en español. Bien, y digamos, personalmente creo que en Argentina, si bien existe todavía un poco de obsesión sobre el tema relacionado a la flacura y la salud, la flacura y el estar bien, la flacura y la belleza, creo que igualmente, y más en esta época en que nuestro país se empieza a acercar la primavera, que la gente se empieza a obsesionar un poco más o a... Ahora habrá gente que se obsesiona y habrá gente que empieza a tener más en cuenta su cuerpo para lucirlo en el verano. Creo que es un momento justo como para volver sobre estos temas, ¿no? Esta relación de la flacura y la belleza, de la que si sos flaco sos bello y saludable. Creo que son estereotipos. Hay un gran movimiento acá en Estados Unidos, y a mí me gustaría que estuviera también en la Argentina, que habla acerca de cómo uno puede ser saludable o lo más saludable posible en cualquier peso que se encuentre. Uno de los problemas que sucede y que ha sucedido históricamente con el tema de estar flaco y creer que eso es sano, es que hemos creado un grupo de gente que solo porque es flaca pensamos que está sana, cuando en realidad puede llegar a tener un terrible trastorno alimentario restringiendo lo que come. O la nueva moda es comer solo saludable. Y esto puede llegar a tapar grandes restricciones que la gente hace, pero enmascara con, yo no como carne, yo no como crema, yo como solo vegano. ¿Vegano? Uh-huh. Vegano. Creo que tenemos que realmente poder preguntarnos en el tema de la comida, ¿cuál es la salud? ¿Qué significa estar sano? Entonces la pregunta sería, ¿qué significa estar sano? En cuanto a la comida se trata, estar sano significa poder comer tranquilamente, poder comer sin sentirse apabullado por lo que hay en la mesa y poder elegir realmente lo que uno quiere. Si es chocolate, es chocolate. Y si uno realmente está comiendo lo que quiere, a veces también va a querer una fruta o verdura. El tema es esa angustia y esos pensamientos que a uno le empiezan a venir cuando come lo que supone que no puede comer o cuando... Después que lo comió, por ejemplo, el tema de los remordimientos. Quizás hay gente que come directamente sin hacerse un rollo en ese momento, pero los remordimientos vienen después. El tema, como en muchas cosas en esta sociedad, es el tema de la libertad. ¿Se puede comer libremente, igual como uno toma agua libremente? Bueno, es una pregunta y una respuesta que cada uno podrá decir. Es la meta, que comer sea tan automático como tomar agua. Y que comer tenga su cuota de felicidad, de satisfacción también. Por supuesto, de ahí el libro. En realidad, con automático me refiero a... No automático como no darse cuenta, porque en todo caso eso es lo menos que queremos. Lo que más queremos lograr es lo que en inglés se llama mindful eating, que es comer exactamente dándose cuenta y disfrutando. La parte de automática la dije en el sentido de que uno cuando toma agua no piensa, me engordó, no me engordó, lo hice bien, lo hice mal. Toma agua nada más. Sí, en los casos extremos de trastornos alimentarios hay gente que piensa que el agua le engorda, ¿no? Eso me acuerdo en alguna circunstancia, alguien que estaba pobre, tan enfermo, y en este caso más de anorexia, ¿no? Yéndonos a ese lugar, que decía que si tomaba agua, pensaba que el agua le engordaba. Cuando uno tiene ese nivel de anorexia, confunde hinchazón con gordura. Entonces, cuando uno está tan flaco y toma agua, puede llegarse a hincharse o hincharse el estómago, con lo cual cualquier hinchazón exactamente puede llegar a interpretarse como gordura. Y de estos 99 tips, no digo todos porque es como mucho, pero ¿cuál sería alguno? ¿Algún tip que vos digas, este sería importante comentarlo, o a mí me sirvió, o me parece que puede ser el más útil? Me parece que el más útil en general, o que a mí me sirvió, esto es para las mujeres, no criticarse a sí mismas delante del espejo, delante de sus hijas. No decir, ay, estoy gorda, ay, estoy vieja, ay, estoy fea, ay, comí mucho. Los hijos aprenden a partir de lo que ven, no solo de lo que se dice, aprenden a partir de las experiencias que tienen sus madres, que en general son las que están más tiempo con ellos. Si fuera un padre, sería lo mismo. Está. Bien, estábamos escuchando entonces una primera parte de esta entrevista que le habíamos hecho allá en Atlanta, en Estados Unidos, a la licenciada Irene Seltzer. El próximo lunes vamos a seguir con una segunda parte y con un tema que tiene mucho que ver también con la época del año, ¿no? En este tema de que todo el mundo pareciera que empieza a acordarse de su imagen y de la parte física y de lo que aparenta o de lo que parece, porque llega el verano y todo... Y todo se ve. Bien, Luis. ¿Vos tenías alguna actividad, me habías dicho? Sí, igualmente también tenemos el Festival Internacional de Buenos Aires, que se va a realizar del 17 de septiembre al 4 de octubre. Esto igual lo vamos a seguir promocionando, pero el décimo Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, se realizará durante 18 días y el público podrá disfrutar de lo mejor de la escena teatral contemporánea, dado que el FIBA es uno de los festivales de artes escénicas más importantes del mundo. Si ustedes entran a la página de agendacultural.buenosaires.gov.ar, allí van a poder enterarse de las distintas actividades, de cuándo sacar las entradas y demás, ¿sí? Así que, bueno, tengan en cuenta el FIBA, F-I-B-A, FIBA, Festival Internacional de Buenos Aires, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires justamente del 17 al 4 de octubre. Vamos a seguir hablando de esto porque todavía no empezó y falta poquito. Las entradas se pueden sacar allí en la Avenida Mayo 525, que es el ex edificio de la prensa, donde hoy está la Secretaría del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, nos va quedando poquito tiempo. Luego nuestro viene a las 21 el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles. Nos vamos a ir con un tema de Aute, que fue su cumpleaños, como Franco, uh-huh. Un tema que hace Aute con Serrat, que a mí me gusta mucho y que se llama De Alguna Manera. Y Luis, querías agregar algo más antes. Que para recordar que el próximo viernes se cumplen 9 años de la desaparición de Julio López. Este viernes a las 17:30 se hace una marcha del Congreso a Plaza de Mayo y vamos a escuchar este spot que fue grabado por Mauro, el hermanito de Luciano, el hermano menor de Luciano Arruga, de una chica del barrio, de allí del 12 de octubre, que es el barrio de Luciano, y bueno, por Nati y por Dani también, o sea que Nati a veces también habla, viste, opera, pero habla también. Ah, mira. Y Dani, que son de familiares y amigos de Luciano Arruga y del programa que hacen ellos, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo para la convocatoria para el viernes. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. Julio López. 9 años de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno aparición con vida allá y castigos a los responsables. Cárcel a Milani y todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 18 de septiembre, 17:30 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Entonces nos vamos hasta, saludamos a Julio Pardo en la M690, saludamos a Natacha Bianchi acá en www.laretaguardia.com.org y de alguna manera nos vamos yendo con Luis Aute, con Serrat, hasta el próximo lunes, el último lunes de invierno. Muy bien, otra. Chau. Y que sin duda alguna merece que se cuente, porque en una época como esta, tan absolutamente desmemoriada con respecto a nuestro pasado inmediato, pues es bueno saber de dónde venimos para al menos tener una cierta idea de a dónde podemos ir. Es bueno tener memoria porque uno se acuerda de quién ha sido cada quien en cada momento y este país nuestro, que también juega tanto con y se mete tanto con razón, con el chaqueterismo y otras cosas de este tipo, pues sería bueno que leyeran un poco la historia reciente de este país y tendría tiempo para deshuevarse todo el rato. Vale, muy bien hecho. Yo creo que como ejercicio nacional lo tenemos que proponer. No, sería bueno. Lo que no sé es si los medios de comunicación están dispuestos a emprender una aventura de este tipo debido a los riesgos que pueden correr. Bueno, ¿tú crees, Luis Eduardo, que podemos hacer a lo mejor canciones de esa historia de España que no se cuenta? Y, oye, así se va lanzando poco a poco, ¿no? Es que las canciones, no hay mejor memoria que una canción. Las canciones remiten a toda la historia que uno quiere recordar, incluso a veces olvidar. Yo no estoy dispuesta a olvidar. Vamos a recordar una de esas canciones que Luis Eduardo Aute, yo no sé cómo escribió. ¿No? Una cualquiera. Por ejemplo, así, ¿cuál no tenéis preparada? Sí, sí. Esa canción elegida, ¿por qué ha sido elegida esa y no otra, Luis Eduardo? ¿Por qué fue elegida la canción? ¿Fue este señor? Yo creo que las canciones... De alguna manera había que elegir alguna. De alguna las manera. Las canciones nos eligen siempre a la gente, no elegimos nosotros las canciones. Ha estado bien esto, ¿eh? Dijéramos. Oye, estáis de un filósofo. Se eligen solos. Oye, yo creo que el calor despierta un poco la mente, ¿no? Yo creo que la deja un poco embotada. Pues antes de que nos derritamos, vamos a escuchar De Alguna Manera en la voz de Luis Eduardo Aute y este señor que es amigo de él, Joan Manuel Serrat. Y amigo suyo también. Muchas gracias. Vamos allá, gracias. De alguna manera.